puede ser un rey que se burlan, un rey que está en la cruz. Nos cierra. Y habría, hay que explicar esto, es que hay dos clases de reino. Uno es los reinos de este mundo, los reinos que actúan por la fuerza, o sea, que tienen autoridad por la coerción. Por ejemplo, en un país, en una escuela, en una institución, si no hago mi trabajo, me echan, así que lo voy a hacer. Esa es la autoridad, la fuerza. Mejor pase este examen porque si no, me expulsan de la escuela y luego voy a mi papá y mi mamá y peor, ¿no? Así que lo voy a estudiar. No cumplo las leyes, me van a poner en la cárcel o una multa. Así que esos reinos, muchas instituciones de este mundo, su autoridad es de la fuerza, del castigo. Y la verdad, hay que decir, tristemente lo necesitamos un poco. Somos, como decimos en mi país, al menos hijos del rigor. Si no hay una sanción, a veces no me pongo en línea recta, ¿verdad? No voy a andar bien. Pero hay otro reino. Este primer reino de la fuerza, que les decía antes, obra desde afuera hacia adentro. Afuera me marcan lo que tengo que hacer y bueno, como que por dentro voy diciendo, bueno, lo voy a hacer. Pero este otro reino, hay reinos que obran desde adentro, hacia afuera. Y así es el reino de Dios. Es un reino que no obra primeramente por el castigo, por la amenaza, porque hay una prisión, sino porque llama a mi conciencia, a mi espíritu, a mi mente, a mi corazón, al bien. Y ese es el tipo de reino que ejerce Jesucristo. Por eso lo que vemos en la cruz es como el choque de estos dos reinos en este caso. En este caso los reinos de este mundo estaban obrando injustamente, condenando al inocente, al Hijo de Dios, justamente ejerciendo el castigo de la cruz. Y Jesucristo reina con el otro tipo de reino, desde adentro, llamando a la conversión y al bien. Y todos, casi todos en este evangelio siguen el primer tipo de reino. Pues dicen, pues no me voy a poner en contra de los soldados, no me voy a poner en contra de Pilato, no me voy a poner en contra de lo que mucha gente me van a criticar, me van a poner en la cárcel, me pongo contra Jesús, decían muchos, ¿verdad? Pero este ladrón, este que estaba crucificado a un lado, dice, no, aquí el que tiene la verdad es el que está en el centro. Y todos los demás están equivocados. Por más que digan lo contrario, por más que lo hayan crucificado, Él es el Rey, Él es el verdadero Señor. Y por eso le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, en estos días muchas personas me decían que ante estas elecciones estaban preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Cuál es la respuesta cristiana a esto? Pienso que es importante recordar que nuestras vidas, en última instancia, están en manos de alguien mucho más poderoso que un gobernador, que un presidente, que estas leyes o aquellas leyes, que en el fondo nuestras vidas están en manos de Jesús, Rey del universo, porque Él es el que gobierna el mundo, Él es el que gobierna mi vida, a través de ese gobierno que se llama la providencia de Dios. ¿Por qué es importante confiar en esto? Porque tantas cosas, hermanos, escapan a mis planes. Hay muchas cosas que no sé qué será lo mejor para mi bien, para mi salvación eterna. A veces no lo sé. ¿Qué será lo mejor? ¿Dejar este trabajo o mantenerlo? ¿Quedarme aquí o volver a México? ¿O que este hijo se vaya lejos para que mejore su vida? A veces no sé y necesito la guía del Señor. Estábamos en un retiro hace poco con el arzobispo Blasny y él decía, cuando salí recién era sacerdote ordenado, llegué a la parroquia y quería una clase de, bueno, había estudiado teología, quería enseñar la fe. Y me dieron para enseñar español y música. Decía, pero le dice el párroco, pero español y música. Yo no sé español. Aprenda, le dice. Y me dieron una clase de religión, dice. Estaba feliz con mi clase de religión. Dice, fue la peor de todas las clases que tenía, dice. Sufrí esa clase todo el año. Dice, bueno, uno a veces no sabe, piensa que esto es lo mejor para mí y no se da cuenta que quizás el Señor sabe más. Por eso nos confiamos a su providencia. Confiar en el amor y el perdón de Dios, contra todas esas voces que me dicen, tú eres una mala persona, tú no sirves. Confiar en la sabiduría de Dios, aunque a veces mis sentimientos me digan, no, mejor hago la mía, hago otra cosa. Confiar en su poder, en que Él puede hacer todas las cosas, aunque a veces sienta que este mundo pareciera que tiene la última palabra. Confiar en la providencia del Señor, que Él abre puertas a sus hijos. Tengo aquí un amigo de varios años en Portland que la historia, cuando él llegó aquí, él vino por una novia. Se graduaron del college, vino siguiendo a esta muchacha. Y luego de estar unos meses y lejos de su casa, luego de varios meses, cortaron la relación, ¿verdad? Hablando por teléfono, dijo, no, esto es lo último. Y él dice, esa llamada por teléfono fue como lo más duro en mi vida hasta ese momento. De golpe de estar aquí en esta ciudad, solo, habiendo roto con esta novia, lejos de mis padres, de mis amigos, no conocía casi nadie. Y me puse a orar. Dice, Señor, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Vuelvo a mi casa? ¿Me quedo aquí? Muéstrame, abre algo, ayúdame de alguna forma. Esa misma semana un párroco aquí en Portland había renunciado el ministro de los jóvenes. Y cuando ve este muchacho, mi amigo Chris, que salía de misa, le dice, yo te conozco que tú vienes aquí, quisieras tú ser ministro de los jóvenes, porque he estado pidiendo esta semana que al Señor, por favor, envíame a alguien. Y este amigo me dice, esa fue como la invitación que yo necesitaba en ese momento. Como que en ese momento el Señor escuchó la oración mía y la oración de este párroco, que necesitaba alguien para los jóvenes, ¿verdad? Y eso me salvó. Me salvó porque ese grupo de adolescentes que fue como mi familia durante 4 o 5 años, que me dediqué a enseñar, a guiarlos. Y me sorprendo, me dice este amigo, cómo el Señor cuidó de mí. Como cuando yo le pedí esa ayuda, Él inmediatamente me respondió y abrió esta puerta que fue como una salvación y me transformó profundamente. Bueno, luego este muchacho conoció a otra muchacha, se casó, ahora viven aquí en Portland con su familia, con sus hijos. Pero en ese momento de crisis, Dios, el Señor, fue el que lo tomó de la mano y lo llevó. Por eso preguntémonos, hermanos, esta semana, ¿cómo seguir mejor esos caminos de la providencia de Dios? ¿Cómo confiar más en el Señor que es Rey de mi vida? En última instancia, no estamos en manos simplemente de un gobierno o de las autoridades o de estas leyes. En última instancia, la última autoridad a quien responde mi vida es al Señor Jesucristo. Él es mi Rey. Él es lo que sabe todo lo que pasa en mi corazón, en mis circunstancias. Y por eso les propongo 3 cosas muy concretas. Primero, proponerme en mi corazón dejar todo aquello que ofende a mi Señor, a mi Rey. Hay algo que esté en mi vida en contradicción con lo que el Señor me pide, porque nosotros queremos tener audiencia con el Rey. Queremos que, Señor, quiero que me escuches esto que me pasa. Pero pienso que a veces el Señor me puede responder, pero oye, tú quieres que yo te escuche, pero tú no me escuchas lo que yo te pido. Tú me dices, escúchame, y yo te pido, oye, ama a tu familia, dedícale tiempo, no te emborraches, no hagas estas cosas que están mal, no engañes. Pero tú quieres que yo te responda y tú no me respondes a mí. Yo quiero audiencia con mi Rey, pero tengo que estar dispuesto a hacer aquellas cosas que mi Señor me pide, porque Él me quiere guiar bien. Segunda cosa, los invito a confiemos, hermanos, confiemos en los caminos de Dios. Pidamos a Él que nos guíe y tengamos confianza en sus caminos, confianza en su providencia. A veces hay, como en nuestra vida, proyectos distintos. Este es el proyecto de Dios para mí, es un proyecto de fe, de bien, y este es el proyecto que el mundo tiene para mí. Y a veces, muchas veces, mi tentación es, elijamos el del mundo, porque parece tentador. Pero el Señor me dice, no, ven, confía, hijo mío, hija, ven por aquí, este es mi plan para ti. Tercero, oremos con esta oración tan profunda de este hombre que muere en la cruz junto a Cristo, San Dimas. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras tan que tenemos que decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos al Señor. Hoy quiero proclamarte, Señor, de mi vida, de todo lo que tengo y lo que poseo. Guíame tú, Señor, según tus caminos. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.